Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Guerreres, siempre traspasan las fronteras, juntes travesen barreres, hem hagut d'inventar maneres, per ser fidels a nosaltres, guerreres. Siempre traspasan las fronteras, juntes travesen barreres, hem hagut d'inventar maneres, per ser fidels a nosaltres, guerreres. Quan sorrides a la cara, molta merda les ajenes, i vindràs contant-nos al teu xico millor que te frenes. Continuamos en El Salto Radio. Hoy estamos con una entrevista, un podcast especial. Esta vez estamos en vísperas del 8M. Vamos a contactar con Emilia Moreno. Ella es parte de la Comisión Antirrepresiva de la de Asamblea Feminista de Valencia. Dicha comisión nació como consecuencia de las multas que recibieron, las sanciones, la avalancha de sanciones a la que han tenido que afrontar compañeras feministas en base a la aplicación de la ley Mordaza después de la huelga de 2018, la huelga del 8M, una huelga muy combativa en la que se realizaron piquetes y por la que fueron represaliadas con cientos de multas y juicios. Bueno, continuamos con Emilia Moreno. Bueno, Emilia, un fuerte saludo desde Salto Radio y para comenzar, ¿podrías realizarnos una breve cronología de todas las sanciones a las que habéis tenido que afrontar, los juicios y en general toda la represión, y cómo os habéis organizado? Fue una jornada bastante imponente. En nuestro caso aquí, la ciudad de Valencia es llena de mujeres. Durante toda la mañana se hicieron piquetes que cortaron carreteras, informaron, piquetes, estábamos en un día de huelga, informaron de que era huelga, de que se animando a que se participara y se sumara, pues realizando aquello que legítimamente tenía, a lo que legítimamente se tenía derecho, ¿no? Se hizo en varios puntos de la ciudad y a primera hora, cerca en los entornos de la carretera de Barcelona, hubo bastantes identificaciones. Luego también nuevamente identificaciones en el barrio de Benimaclet. Se cortó una calle y empezaron a identificar. Luego una carga policial bastante contundente precisamente en la escalera de rectorado. Acababa de ser elegida la primera rectora de esta ciudad y demostró que por qué había sido elegida, porque le importaba un bledo la lucha de las mujeres. Y bueno, la jornada continuó y unos meses después empezaron a llegar una serie de multas. En respuesta a la Asamblea Feminista, que estaba organizada y había estado detrás de la mayoría de las movilizaciones y acciones que tuvieron lugar durante el día 8, pensó que había que darle una respuesta política, que había que darle una respuesta general y que para estas multas había que intentar que todas las que se recibieran, la mayor parte posible, tuvieran la posibilidad de tener las mujeres estar protegidas, estar atendidas y no tener que enfrentarse a ellas de manera individual. Por eso se constituyó la Comisión Antirrepresiva dentro de la Asamblea Feminista, formada por las mujeres multadas que apoyaban o que reforzaban y empezaron a hacerse distintas actividades. La primera de todo es, por supuesto, dar cobertura legal. Esta solidaria nos apoyó desde el principio y estuvo ahí. Y luego, además, pues hacer protesta política y de denuncia, ¿no? Todo el rato ha ido en paralelo las dos actividades. La primera respuesta judicial, obviamente, fue responder a las denuncias que se habían recibido. Como era una aplicación de Mordaza, pues la respuesta tenía que ser administrativa. Hay que recurrir administrativamente a la misma delegación de gobierno que había denunciado, lo cual es un poco kafkiano, ¿no? Pero el problema de la ley Mordaza, ya lo sabemos todas, te deja mucho más indefensa, más con esa sensación de que como solo son dineros, como si los dineros no fueran, destruyeran buena parte de la vida y la economía de las personas, ¿no? Como solo son multas, pues parece que se banaliza la acción policial, justa que sea. Hacer primero un recurso, luego contestaban, luego había que hacer otro y presentar unas de pruebas, y finalmente llegaba la tercera parte. Tú dabas ya las alegaciones definitivas y te respondían diciendo que en el curso de todas estas correos que van y vienen en una y otra dirección, llegó el año 2019, la policía fue identificando a diversas mujeres, a distintas mujeres, que volvieron a recibir las correspondientes notificaciones de multas o sanciones al amparo de la ley Mordaza. En este segundo caso, bueno, pues como ya existía la comisión, acudir ya era más sencillo y más fácil, y esa parte, digamos que creo que exista esta comisión es muy positivo, porque hace que tú también tengas de una manera distinta a la hora, primero, de realizar acciones constitutivas de ser sancionada porque le parezca por decreto real así, pero realmente. Pero hay tantas cosas que te pueden, por las que te pueden denunciar, que en un momento dado puedes dar el salto, saber que existe. Hay muchísimo a que puedas asumir las cosas de tal manera, o ya te digo yo que no es ninguna gracia, tengas dónde acudir y tengas un recorrido y sepas que hay personas que te apoyan. Compañeras que están ahí y que entre todas asumimos que son multas políticas, que son multas a la colectividad y que enfrentamos entre todas, ¿no? 2019 fueron las siguientes, se han ido llegando las respuestas negativas, hubo un parón, o sea, primero por los cambios de delegación de gobierno, hubo un momento en el que ya buena parte del 2018 habíamos decidido como comisión volver a presentar recurso dentro del judicial, en el contencioso administrativo, en los juzgados contenciosos administrativos, ya estaban en ese proceso. En ese momento hay un cambio en la delegación de gobierno, ponen a la primera mujer, que dice que, bueno, todos, cada vez que he ido llegando, primero era el PP y entonces no había problema, pero cuando llegó el PSOE, durante todavía el 2018, con mucho cariño, pero las respuestas negativas seguían llegando, ¿no? Esta nueva delegada, no recuerdo exactamente el nombre, se llama Gloria, no me acuerdo del apellido, pero la nueva delegada paralizó los juicios, las respuestas, las últimas multas a espera de la última contestación y que se prescribieran si no la enviaban. Dejaron bastantes meses y pensamos que no iban a dar la cara y a decir que habían cometido, bueno, que era una desfachatez y que no era legal lo que estaban haciendo, pero al menos iban a dejar caer las denuncias. Pero en el último minuto también volvieron a enviar, a punto de que prescribieran las causas, respondieron denegando el recurso, denegando el recurso, sí, y hemos tenido que pasar todas por la vía contenciosa administrativa. En total se han celebrado a fecha de hoy 14 juicios, de los cuales han sido contrarios a nosotros, o sea, han dictado sentencias contrarias 4, 9 han sido positivas por distintas razones, desde la caducidad del, o sea, errores en el procedimiento, porque la chulería y el este lo permitían, ¿no? El hacer, ni siquiera tener los procedimientos, seguir los procedimientos adecuadamente, hasta el reconocimiento literal de la falta de objetividad de la policía por parte de una de las juezas, alegando, oiga, es que si hablar en valenciano es un signo de peligrosidad, pues están ustedes siendo sumamente subjetivos y dando la razón al movimiento feminista, y la mayoría de ellos porque las acciones que se estaban realizando en absoluto se pudo probar, porque no era cierto que se estaba realizando ninguna acción que fuera constitutiva de ninguna de las causas tipificadas, ni siquiera en la ley Mordaza, que prácticamente sabemos que todo puede ser sancionado, ¿no? Pues ni lo han demostrado ni hicimos nada que lo cogiera. Quedan a fecha de hoy un juicio ya celebrado el día 9 de febrero a espera de sentencia y los dos últimos señalados, que en principio serán los dos el 10 de marzo, eran el día 9, que pensamos que más mala intención no puede haber, ¿no? El 8 de marzo, el día siguiente al 8 de marzo lo han pospuesto un día. El día 10 de marzo serán los dos últimos juicios y en principio esta etapa de la comisión antirrepresiva pues terminará. Que no quiere decir que tengamos intención de que la comisión como tal concluya o desaparezca. Emilia, en total, ¿cuánto ha tenido que pagar el movimiento feminista? ¿Cuántas multas? O sea, ¿cuánto dinero ha costado? A ver, las multas que se adelantaron alcanzaron 11.000 euros. Lo que ocurre es que cada vez que se ha ganado un juicio, o bueno, cuando concluye la parte administrativa, te incautan de tu cuenta corriente el dinero, o sea, te mandan una nota diciendo que o esas tú o te lo embargan, pero cuando hemos ido ganando los juicios nos lo han tenido que ir devolviendo. Que yo sepa, a fecha de hoy creo que solamente falta por devolver dos de los juicios que se han ganado, pero de los cuatro que no se han ganado, pues creo que eran dos de 600 euros y dos de 300, pues cerca de 2.000 euros, y de momento lo que sí se ha pagado. Se pedía muchísimo más, hasta 11.000 euros, pero afortunadamente hemos ido ganando los juicios y luego, por otro lado, la calidad de las compañeras ha hecho posible que nadie haya tenido que adelantar ni siquiera el dinero, ¿no? Se hicieron cafetas, se ha movilizado muchísimo a la gente y ha habido la capacidad de poder ir asumiendo las multas desde la asamblea. Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina. Aprovecho también, bueno, escuchando todo lo que me estás contando, ¿qué valoración política haces de esta represión tan fuerte, de lo que tú, bueno, como has comentado, fue un momento, una huelga fuerte, una huelga feminista, donde, bueno, más tarde vimos que sucedieron cambios y que realmente la población, pues las organizaciones sociales, la militancia estaba muy muy organizada y estaba en la calle. Lectura, bueno, pues que había que parar un movimiento que era avasallador, obviamente, desde hacía ya 2-3 años con el tren de la el tren de la vida, creo que llamaban, al tren contra la ley del aborto de Gallardón, con el 5N, con el 7N, se estaban gestando unas movilizaciones muy potentes y una organización de las mujeres hacía mucho tiempo que no se veía, ¿no? Ese feminismo más oficial, más blanco, cis, de techo de cristal, estaba siendo muy sobrepasado afortunadamente por todo tipo de colectivos de base con luchas más intensas, más potentes, y más allá del techo de cristal les preocupaba la precariedad, les preocupaba los suelos pegajosos, les preocupaba la seguridad de las mujeres como tal, les preocupaba el trabajo de base en barrios, les preocupaba el trabajo del hogar, muchas cosas, ¿no? Y se estaba gestando un movimiento y una respuesta muy, muy, muy, muy potente, que señalaba al patriarcado directamente, que señalaba al capitalismo, verdaderas causas de estas desigualdades, que lo que hacían era catalogar a las personas en función de su género para que desempeñaran la labor que más le producía al Estado, ¿no? Y sí, el sentir que el movimiento y el discurso de base, el discurso horizontal, estaba arraigando de una manera tan potente, obviamente generó una tensión. Había que romperlo y había muchas maneras de romperlo, obviamente, no solamente las multas, hubo también lugares donde hubo denuncias penales, hubo lugares donde hubo cargas importantes, pero pero también con otro tipo de políticas, ¿no? De control desde las medidas supuestamente igualitarias de los gobiernos, ¿no? Que intentan paralizar la reacción social. Respecto a la solidaridad, ¿cómo os habéis organizado? Yo creo que este ha sido el pilar que ha hecho que funcione la respuesta sin lugar a dudas. No ha sido difícil dar respuesta tanto jurídica, es decir, aquello que más problemas podía gestionar, que es la defensa jurídica y la respuesta económica, se han dado con muchísima facilidad, pero luego el estar ahí, el apoyar, el compartir entre todas, el sentirnos unas apoyadas por las otras, ha sido muy importante y creo que hemos tenido siempre presente que era una de nuestras principales herramientas. Tanto en las acciones, o sea, en las respuestas así más básicas, como luego en las acciones que se han ido haciendo, porque a lo largo de todo este tiempo, además de defendernos, también hemos denunciado públicamente de mil maneras, ¿no? Se han dado pancartas, hubo un encierro en delegación de gobierno, se ha habido múltiples comunicados de toda la organización de la Asamblea Feminista de Valencia, ha habido un montón de respuestas, se ha estado en los juzgados, es agotador ir un juicio y otro, sí. y otro, y allí ha habido compañeras siempre apoyando a las mujeres que han tenido que entrar en la ciudad de la injusticia, ¿no? Siempre ha habido ese apoyo y creo que ha sido, vamos, uno de los pilares fundamentales de toda esta herramienta. Bueno, Emilia, yo voy a aprovechar, ya que bueno, tú estás militando en el movimiento feminista asambleario de base horizontal, antiautoritario. Por último, preguntarte, de cara a este 8M, ¿qué valoración nos puedes hacer? ¿Cómo está el movimiento? ¿Qué cambios ha habido? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Si siguen, bueno, me imagino que se habrán unos pilares, como siempre, pero hay nuevas reivindicaciones. ¿Cómo se prevé este 8M? Bueno, pues lo primero es que convocada en huelga, que esa es del 2019, había dejado de convocarse este año, vamos a volver a convocarla. Importante porque eso va a haber la posibilidad de y visibilicen toda esta lucha. No es solamente del 8 de marzo, es porque es la lucha de nuestra propia dignidad, cada día más fuertes, hasta alcanzar la dignidad. Así es que con mucha ganas, con mucha energía y con mucha voluntad de llegar al 8 de marzo a llenar las calles de consignas, iba a decir, pero no solo de consignas, ¿no? De ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y de señalar esos puntos patriarcales, como es, por ejemplo, el comercio en el centro, como son las empresas que emplean a empleadas del hogar con situaciones de esclavitud casi, como es la sinrazón de las condiciones súper precarias de muchas de las mujeres, pues ponerlas todas encima de la mesa y tratar de resolverlas desde abajo, desde las mujeres, desde nuestra propia lucha, sin que nos venga nuevamente a intentar resolver esos problemas que parece que son nimios, el patriarcado, con consignas y con cara de que son buenos, pero en el fondo lo único que quieren es reconducir muchísimo la situación. Bueno, Emilia, yo no desde aquí, desde Saltos Radio, no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Pues que este 8 de marzo no es hemos de estar todas en la calle, pero recordando siempre que no es el 8 de marzo, que la lucha es de cada día y que eso, ese día solamente significa una eclosión, un encuentro y un encontrarnos para retomar fuerzas y continuar luego todas juntas. Y que bueno, que la Comisión Antirrepresiva ha demostrado que la solidaridad es una herramienta que ya hace muchísimos años que se iba poniendo en marcha, ¿no? Que no es que tenga que demostrar nada, pero que siempre es eficaz y que tenemos que continuar trabajando desde ahí. Bueno, hemos escuchado a Emilia Moreno. Ella es parte del programa de Radio Malva Dones Lliures. Ella pertenece a la Asamblea Antirrepresiva de la Asamblea Feminista de Valencia. Es una de las personas que ha sufrido la represión, que desde 2018 ha padecido el movimiento feminista de base de Valencia, con multas que, bueno, nos ha comentado Emilia, han llegado hasta los 11.000 euros. Y también es parte de la solidaridad que se ha organizado alrededor de toda esta situación y para poder afrontarla. Bueno, Emilia, muchas gracias desde El Salto Radio. Por supuesto, como siempre, nuestra máxima solidaridad y un fuerte saludo. Si está fosca y la nit está freda, tinc 10 persones que me donen candela. Cafè con foc, soc con la seda, al seu caliu sempre trobe candela. Si està fosca i la nit està freda, tinc 10 persones que me donen candela. Cafè con foc, soc con la seda, al seu caliu sempre trobe. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.